Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. El número 51 de la Caritas in Veritate continúa tratando el tema del ambiente. Benedicto XVI dice que el modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo y viceversa. Esta afirmación se basa en el hecho en que la concepción que el ser humano tenga de sí mismo, de si se aprecia o no, de si es solidario o no, esa misma actitud la va a tener con el ambiente. Y esto es estrictamente lógico, porque si no hay consideración por la persona, por sí mismo, menos la habrá por el ambiente en donde nos movemos y existimos. El Papa dice que cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales, así como la degradación ambiental, a su vez, provoca insatisfacción en las relaciones sociales. Y afirma que en nuestra época la naturaleza está tan integrada en la dinámica social y cultural que ya no puede ser considerada como una variable independiente. Y como ejemplo, Benedicto XVI dice que la desertificación en algunas áreas agrícolas del planeta son fruto del empobrecimiento de sus habitantes y de su atraso. De modo que al promover el desarrollo económico y cultural de esas poblaciones, se debe tutelar también la naturaleza. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.